Lo único que yo no soy de decir muchas cosas, ¿no? Me cuesta bastante. Lo único que me parece que lo que está pasando hoy, los 10 años de Darío y Maxi, que no queden solamente en eso, ¿no? Acá tenemos un objetivo que es volver a meter a la cárcel a Fanchotti y Acosta, ¿no? Que están, se están cagando en nosotros, nos están insultando, nos provocan totalmente. Y los responsables políticos tampoco han sido investigados, ¿no? Nosotros tenemos una consigna hace 10 años, ¿no? Creo que tenemos que hacernos una autocrítica porque tenemos que ir a marcar dónde están los responsables políticos y tenemos que empezar a movernos, ¿no? Esta fiesta que hemos hecho ayer, este encuentro, este Darío que se multiplica, Maxi que se multiplica, que no sea solamente una frase, que no sea una sola consigna, compañero. Están estos asesinos libres, están a punto de ser liberados y los responsables políticos ocupan cargo. A mí me parece que lo de hoy no sea solamente 10 años y que sea un paso de cómo lo empezamos a juntar para que hacer pagar a todos los asesinos. Y no solamente de Darío y de Maxi, sino también de Carlos Fuentealba, de Mariano Ferreira y también de todos los casos de gatillo fácil. No podemos permitir, compañeros, que una semana antes de los 10 años dejen casi en libertad a Fanchotti y Acosta, ¿no? Con lo que sabemos que fueron, con la presión social, con la exposición mediática que hubo y con todas nuestras marchas que hemos hecho y que venimos haciendo hace 10 años, la verdad que es indignante. Y más allá de que es bueno que estemos tanta gente acá hoy tenemos un desafío, compañero. Que esto no sea solamente 10 años, que no sea un recuerdo. Veamos cómo hacemos para meter en la cárcel a estos hijos de puta.